Mañana, y hoy con motivo del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que es el 8 de mayo, y así lo declaró el Congreso de la Nación, una ley que le puso letra el diputado Leonardo Grosso, van a venir a dar una charla él, Roberto Cipriano García, María Luisa Estorani y Fernanda Nicora. Esto va a ser en el auditorio del pasaje Dardo Rocha hoy a las 3 de la tarde. Y estamos en comunicación con Leo Grosso, diputado nacional y también referente del movimiento Evita. Leo, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Leo, en especial como para comenzar, que nos cuente qué es la violencia institucional. Bueno, es largo, tienen tiempo. No, la violencia institucional, por definición, es toda la violencia que por una acción o por una omisión del Estado se imparte sobre ciudadanos, individuos o grupos de personas o colectivos sociales. Nosotros hemos hecho un recorte y cuando hablamos de violencia institucional estamos hablando de violencia policial, de violencia de las fuerzas de seguridad, de violencia judicial. Estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como gatillo fácil. Uh-huh. Este es el tema que nosotros estamos abordando, por el cual estamos preocupados. Hay una situación en el país hace muchos años ya que hace mecanismos institucionales que permitan, y sociales y mediáticos también, que permitan que un montón de agentes de la fuerza de seguridad abusen de su poder, usen discrecionalmente su poder, es decir, la posibilidad de portar un arma, de ejercer la violencia sobre los otros, y se lleven puesta la vida de miles de pibes y pibas en Argentina. Digo, ¿sabés que recién estábamos hablando con un sindicalista de la CTA Autónoma de SUTEF, de Tierra del Fuego, y nos contaba cómo hace dos noches, en la madrugada de antes de anoche, entró la policía con una orden de allanamiento que buscaba un handy de un policía, y eso le sirvió para entrar en el domicilio de 5 referentes sindicales, muchos de ellos secretarios generales, junto a su familia lo sacaron en paños menores con temperatura bajo cero, y estuvieron 2 días detenidos y los abogados ni siquiera pudieron acceder a la causa. Esta violencia claramente institucional, ¿cómo la ves? A la hora de pensar la otra, ¿no? La violencia contra los pibes de los barrios, que es algo que se venía luchando, pero quizás cuando vos tenés lo otro, que son, no sé, uno piensa un secretario general, lo amparan ciertos derechos, cierta visibilidad, bueno, si van contra eso, ¿cómo se hace para no perder, la otra parte, que es muy importante, y que imagino que estará avanzando proporcionalmente, no sé si tienen algún dato, con respecto a la avanzada de este gobierno neoliberal? No, están directamente vinculadas, digamos, ¿no? El ajuste no puede llevarse adelante si no hay represión en ningún país del mundo. Esta es la realidad, porque la mayoría de los pueblos pelean por sus propios derechos, digamos, ¿no? Y parte o el resultado, si se quiere, de las políticas neoliberales tiene que ver también con el asesinato permanente de pibes pobres. Uh-huh. La violencia policial no es un hecho aislado, no es que no tiene que ver con el modelo económico, está directamente vinculado. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quiénes son las víctimas? Siempre son pobres, siempre son los pibes de nuestras barriadas populares, son los que viven en esos barrios donde los derechos no llegaron, y que el sistema neoliberal, el modelo de exclusión neoliberal, necesita tener afuera y controlado. Uh-huh. Y para eso los disciplina, y los disciplina con las fuerzas de seguridad. Esto es lo que nosotros venimos denunciando. Por eso represión política y social o gatillo fácil están directamente vinculados. Son mecanismos del Estado. A veces pueden ser planificados, ¿no? Yo creo que el gatillo fácil en Argentina no es planificado, ¿sí? Es parte de un problema imbrincado en las instituciones policiales y judiciales, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con la diferencia de clase y demás, ¿no? Mecanismo del capitalismo. En cambio, la represión a la protesta social sí es planificada, y si no, el ejemplo más claro es el protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich. Sí, sí. Leo, esto es importante, pero antes me gustaría consultarte esto, ¿no? Siempre hablamos de que lo mejor que puede hacer un pibe que al sufrir un hecho de violencia institucional, un amedrentamiento por parte de la policía, es no ir a hacer la denuncia, sino abrazarse a organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos. Pero, ¿qué decirle a los pibes de Jujuy, por ejemplo, que una organización como la Tupac Amaru tiene a su referente detenida casi ilegalmente? Hay más detenidos y también hay torturas directamente a quienes son detenidos. Ayer hablamos también con alguien que nos comentaba que ahí volvió la picana y el submarino a Jujuy, si bien es algo que sucedía, pero bueno, ahora ya es directamente contra las referencias sociales que bueno, esto también agrava la situación y quizás rompe esa red de contención que se estaba construyendo en estos 12 años de gobierno kirchnerista. No, a ver, nosotros no decimos que nos denuncien, decimos a los pibes denuncien organizadamente. Uh-huh. Y en Jujuy ahora hay que hacerlo el doble, porque se quiere llevar puesta la organización, porque es el único espacio que defiende los derechos de los jujeños. Digamos, se quiere llevar puesta Milagro Sala para leccionar a los pobres jujeños, a los collas jujeños, como dice Milagro, de que no se animen nunca más a levantar los ojos, mirar a la cara a los blancos y decirle que yo también tengo derecho, ¿no? Porque lo que está en juego en Jujuy es eso, es el odio gorila y revanchista de radicales y peronistas blancos de esa provincia que no se vangan que una negra colla pobre que vivió en la calle haya hecho más viviendas en un año en la provincia de Jujuy con el presupuesto que tiene la provincia de Jujuy, que es Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a los pibes de Jujuy y a los pibes de todo el país, muchachos, organicémonos, seamos parte de las organizaciones, no vayamos solos ni sueltos a resolver este tema, porque de esa manera no vamos a poder resolverlo. Leo, hablabas de este protocolo de seguridad, ¿no? De Bullrich, y que no también no es algo aislado, ¿no? Que pasa solo en Argentina, sino que pasa en todo el mundo y forma parte de cierta estrategia de este sistema que hablábamos anteriormente. ¿Cómo se combate contra eso? ¿Con información, con militancia, con lucha en las calles? Sí, es militancia y lucha en las calles, digamos, ¿no? El gobierno pretende ponerle un límite a la protesta porque sabe que va a haber muchas protestas. Esto es lo que nosotros también venimos diciendo. ¿Por qué va a haber mucha protesta? Y porque ellos se ajustan, porque ellos transfieren miles de millones de pesos desde las mayorías populares, de los vecinos, los ciudadanos, los trabajadores, como quieras llamarlo, a un puñado de empresas y un ministro. Dos empresas y un ministro serían en el caso de la luz, por ejemplo, uh-huh, o en el caso del petróleo. Entonces, en ese contexto va a haber conflicto social. No hay conflicto social si hay justicia social. Y eso es una, no lo decimos nosotros en tono de amenaza, no que somos malos y nos gusta el quilombo, perdón que hable así. No, nosotros lo decimos porque es una realidad. En ningún país del mundo donde hay niveles de injusticia muy alto, hay paz. Esto es así, es imposible. Si nosotros queremos que haya paz en la Argentina, que las calles sean para festejar y no para protestar, tenemos que construir justicia social. Bueno, ese no es el plan de Macri, anoticiados todos. Me parece que en 4 meses pudimos darnos cuenta, entonces va a haber conflicto social y lo que ellos están haciendo es previendo esa situación. Ellos están diciendo, si vamos a ajustar los muchachos se van a enojar, entonces hagamos algo para que no salgan a la calle. Otra amenaza en este sentido que también viene de ciertos organismos internacionales y que fue aplicado en México y que fue aplicado en Colombia y en Perú, en Paraguay, esto es la guerra contra el narcotráfico que ya se ha instalado en la tapa de los diarios, ¿no? La otra vez con la entrada a la Villa 31. ¿Cómo viene en ese sentido? ¿Qué análisis vienen haciendo de este eufemismo, ¿no? La guerra contra el narcotráfico que lo único que hace es dejar muertes civiles. ¿Cómo vienen viendo el avance de esto y qué análisis hacen de la situación actual? Mira, vos bien lo dijiste, la guerra contra el narcotráfico, dijo Patricia Bullrich, y fueron a la Villa 31. Era casi un chiste. La verdad que era casi un chiste. En el mismo día en que Mauricio Macri era procesado por los Panama Papers. Si uno quiere combatir al narcotráfico en este país o en cualquier país del mundo, la estrategia central de los países que son serios, sobre todo en esta materia, es perseguir la ruta del dinero, no la ruta de la droga. ¿Por qué? Porque si uno sigue la ruta de la droga, siempre llega para abajo. Es como el túnel de la droga, ¿no? Entonces uno agarra droga y termina agarrando a un tranza, a un pequeño distribuidor o a un mediano distribuidor. Si uno sigue la ruta del dinero, es como tomarse un globo aerostático, te lleva para arriba. ¿Por qué? Porque los que la juntan son muy poquitos con el narcotráfico. Y en la ruta del dinero están los paraísos fiscales, están las torres fantasmas que construyen en Panamá y en Rosario también para lavar guita del narcotráfico, para blanquear la guita del narcotráfico. En las empresas esas o en los bancos donde Macri tiene las cuentas offshore, como se dice acá, o las empresas offshore, seguramente, si hacemos un análisis detallado, ahí debe haber cuentas o empresas de un montón de gente vinculada al narcotráfico. Seguramente comparte con grandes narcos del mundo el mismo banco, el señor Mauricio Macri, digamos, ¿no? Entonces, mirá lo irónico, el mismo día que procesan a Macri por los Panama Papers, el mecanismo más importante para sostener al narcotráfico en el mundo es el blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque sigue siendo el narcotráfico un gran negocio rentable. El poder más importante del narcotráfico no es el desastre que le hace la droga a nuestros pibes, sino que es el nivel de ganancia extraordinaria que le genera a un puñado de personas en el mundo. Uh-huh. Eso es lo que lo mantiene en pie, eso es lo que nos cuesta derrotar a todos para que no haya más narcotráfico en nuestros barrios. Y ese mismo día Patricia Bullrich entra con 500 policías en la Villa 31, incauta no sé cuántas, muchas dosis del Paco, eso es una realidad, y no sé, 40 porros. Sí, digamos. Sí, sí, que era 40 porros y 200 gramos de cocaína. Sí. Perejiles, los únicos que cayeron fueron perejiles, eso no es el narcotráfico, esos perejiles van presos, y el narcotráfico poderoso, con capacidad de generar miles y miles de millones de riqueza, de tener cuentas en bancos offshore y todo eso, y hacer torres vacías que están vacías y la construyen para lavar dinero, enseguida con ese poder económico contrata a otro pibe que esté en una situación complicada y lo tiene como soldadito, lo tiene como tranza, lo tiene como pequeño narco del barrio. Leo, bueno, comentar, estamos en comunicación con Leonardo Grosso, él es diputado nacional, es uno de los referentes de la campaña nacional contra la violencia institucional y referente de la JP Evita, del movimiento Evita, y se va a estar exponiendo hoy junto a Roberto Cipriano García, María Luisa Storani y Fernanda Nicora en un acto de la Comisión Provincial por la Memoria en el pasaje de Dardo Rocha. Y bueno, preguntarte por último, Leo, sabemos que pateás los barrios, que venís de la militancia territorial, que cómo ves los barrios, si podés hacer un comentario, como compartir con nosotros qué análisis con respecto a la droga y con respecto a la violencia institucional. No, complicado, los barrios los veo complicados, primero con respecto a la plata, a la economía, digamos, ¿no? Donde ya los compañeros nuestros nos empiezan a pedir mercadería nuevamente, ¿no? Donde se acerca fin de mes y los compañeros dicen, che, no tenés los fideos, no te quedó el tuco, ¿no? Todas esas cosas de la mercadería que era muy común en el 2001, que era muy común en el 2003, inclusive hasta el 2004, 2005, donde todavía veníamos pateando la peor crisis de la Argentina. Hoy el aumento de precios, el aumento de transporte, el aumento de tarifas ha impactado directamente en los sectores más populares, que son los que más guita terminan poniendo para la transferencia, y eso en el barrio se ve. Y también porque la clase media justa. Entonces, el de clase media que contrataba al pibe del barrio para cortarle el pasto o pintarle la pared, no lo contrata más, porque dice, che, mirá, me aumentó todo, lo que yo hago es no llamarla a, no sé, a Juanita para que no me venga a limpiar a mi casa, limpio yo, o no llamo a Carlito para que me venga a cortar el pasto, ¿no? Entonces los pibes se quedan sin las changas, las doñas se quedan sin el laburo, y aparte todo sale más caro, entonces la situación es muy, muy compleja. Por supuesto que también la situación con las drogas y con la violencia institucional es un cuadro difícil de desarmar muchas veces, porque ese narcotráfico que existe en nuestros barrios tiene la complicidad directa de las policías, y la bonaerense no es la excepción. Digamos, más. Pero vos no ves un nuevo impulso de narcotráfico, sino que se mantiene. No, yo no veo un nuevo impulso de narcotráfico. Sí veo a la policía con mayor libertad para hacer lo que quiera, pues me parece que hay un problema en la provincia de Buenos Aires grave de falta de conducción política por parte de María Eugenia Vidal de las fuerzas de seguridad. No lo puede controlar. Tuvo un enfrentamiento con el tema de los hermanos Lanata y demás, y tuvo una ineptitud peligrosa, diría yo, ya a esta altura, para poder resolver ese problema y ponerle como los puntos sobre las IES a la fuerza de seguridad y decir acá mando yo, ¿no? Me parece que ahí hay un problema que lo vamos a pagar de todos los bonaerenses. Leo, bueno, agradecerte, te agradecemos por esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente nos cruzaremos hoy a las 3 de la tarde ahí en el pasaje de Dardo Rocha. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Un abrazo a ustedes. Pasaba Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente para la Victoria y también referente de la campaña contra la violencia institucional y del movimiento Evita, contándonos esto que es va a ser el Día Nacional contra la lucha contra la violencia institucional el 8 de mayo y que hoy va a haber una charla en conmemoración y también para reflexionar sobre la violencia institucional en el pasaje Dardo Rocha.